La cara B. La política militarista de Venezuela está poniendo en riesgo la estabilidad de América del Sur. El derroche es asombroso. Venezuela amenaza a sus vecinos, el mundo entero así lo ve, o así nos lo cuentan. Colombia se siente amenazada y su presidente, el moderado Álvaro Uribe, ha expuesto su queja ante la ONU y ante el mundo. Veamos si los datos confirman lo que todos pensamos. El presupuesto militar de Venezuela es indigno. Nadie gasta tanto en armas si no quiere incomodar a sus vecinos. Nadie gasta tanto si no es realmente una amenaza. En el último año, el presupuesto militar de Venezuela ha ascendido a 3.000 millones de dólares. Con tal dispendio, es lógico que el mundo entero piense que Hugo Chávez quiere invadir otros países. Pero algo no encaja. El presidente amenazado, Álvaro Uribe, ha gastado en el último año un presupuesto militar de 11.000 millones de dólares, cuatro veces más. No acaban ahí las contradicciones con la creencia. El ejército de Venezuela es de 90.000 hombres, el de Colombia asciende a 270.000 efectivos. Venezuela tiene 89 buques de guerra y 66 helicópteros armados. Colombia 117 buques y 282 helicópteros. Solo en una cosa le gana Venezuela a Colombia, en aviones, mientras Chávez dispone de 158... Uribe tiene 120. El problema es que la mitad de los de Chávez están inutilizados porque las piezas que se venden en Estados Unidos y en ese país hay una suerte de embargo hacia Venezuela debido al elevado y sospechoso presupuesto militar de Venezuela. Todos sabemos que Colombia tiene un grave problema, el tráfico de drogas. Es por ello que el mundo entero ha decidido prestar su ayuda a Uribe para acabar con un problema que en cifras es mayor cuanto más ayuda recibe. Extraña contradicción en la que nadie cae. Para evitar que las cosas sigan así, el pasado 30 de octubre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo que permite a Norteamérica la utilización de 7 bases militares en territorio colombiano. Lo que nos han dicho es que el acuerdo tiene como objetivo luchar contra el narcoterrorismo. Eso es lo que nos han contado, lo que hemos creído. Venezuela ha protestado ante la implantación de 7 bases norteamericanas en Colombia. La protesta se basa en que dicha presencia militar se considera una pérdida de soberanía y que no tiene como objetivo principal la lucha contra el tráfico de drogas. Pero claro, es Hugo Chávez quien lo ha dicho, o eso es lo que pensamos. Leamos lo que dice a este respecto Ernesto Samper, poco sospechoso, fue presidente de Colombia. Está claro que por el tipo de aviones que vendrán a estas bases, aviones como el C-17 que carga 70 toneladas de material bélico, aviones como el Orión dedicado al espionaje electrónico, los poderosos aviones AWACS, verdaderas plataformas de inteligencia. Los nuevos equipos no serán utilizados para el transporte de narcotraficantes, fumigación aérea de cultivos ilícitos o para la localización de terroristas en selvas amazónicas. Lo dicho, insisto, ha sido expuesto por el expresidente de Colombia. Pero en Bogotá se insiste, las bases servirán solo para luchar contra el tráfico de drogas. Sin embargo, cuando se revisan los documentos del Pentágono, encontramos que ya en enero de este año 2009, los encargados de la política de defensa norteamericana indicaban que las bases conjuntas en Colombia tendrán como objetivo, y de nuevo citamos textualmente los documentos, tendrán como objetivo formar parte del proyecto de aseguramiento estratégico en el continente. Por cierto, en el documento firmado por ambos países encontramos algunas frases y acuerdos extraños que invitan a la duda. Vamos a leer textualmente. Colombia entregará al personal de los Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades. No serán objeto de inspección en las declaraciones de aduanas los bienes importados o exportados para las actividades que se lleven a cabo en el marco del posible acuerdo. Las autoridades norteamericanas recibirán de las colombianas toda la colaboración necesaria. Acuerdo de colaboración. A veces la realidad está demasiado cerca, casi visible. Casi no existe en este caso una cara B, porque en realidad en la cara visible está todo. El problema es que a veces nos quieren tapar los ojos y no siempre parece que el bueno lo es y el malo, amén de sus méritos para serlo, quizá haya preguntarse y haya que preguntarse si es malo por otras razones.